Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Aquí te vas a encontrar dos horas de mucha música y muy buena si lo que te gusta es una de esas variantes o todas las variantes del rock y del metal, o eres metalero o rockero o estás en un término medio. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, también en Argentina en Lado Salvaje Radio y los sábados en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org y también en nuestra web en la sección de radio. También contarte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram como Made in Metal SP. Y que a partir del 8 de septiembre pasado estamos en Podvine, que se escribe P-O-D-V-I-N-E, una aplicación interesante basada en ideas de crear una red social en torno a podcasts con más de 5 millones de podcasts, así que tienes donde escoger, pero como yo te digo siempre, espero que escojas Made in Metal. ¿Y qué más te voy a contar? Que vamos a comenzar ya con la música que tú sabes, si eres seguidor asiduo del programa, que es la razón fundamental del mismo. Así que vamos a comenzar con buena música, dos horas aquí en nuestra compañía y yo con la tuya. Comencemos. Vamos a comenzar el programa con cinco bandas de metal, yo te diría de metal extremo, pero alguna ya no es tan extremo. Cinco bandas que en estos meses han publicado su duodécimo disco. El primero de ellos es Amon Amarth, quienes tienen 30 años de carrera, 12 discos de estudio, con este año The Great Heaven Army, un ejemplo claro de aquello de que a Odín rogando y con el martillo de Thor dando. Casi todos hemos sido o fuimos seguidores de Amon Amarth, como mínimo en algún punto de una carrera dilatadísima de trabajo incesante y un éxito que muy pocos habrían adivinado, y en el que el grupo, que me parece que es un grupo tozudo en sus fundamentos, siempre pareció creer. A giras de primera magnitud, su logo muy grande en el cartel de los principales festivales y un montón ingente de discos vendidos como parte eterna y verdaderamente sustancial de un sello con tanta fuerza como Metal Blade, le debemos el estar disfrutando hoy de un disco como el The Great Heaven Army. Como el éxito no solo es el dinero, sino también los amigos que hacemos por el camino, o más nos vale creer que es así. Diría también que a nadie le caen mal Amon Amarth y sus miembros. Es un grupo al que todos hemos sentido como propio, gente de la nuestra, gente del heavy metal, entrañablemente vikingos y sin rastro de ser nacimente vikingos, la banda tiene una reputación a la altura de una fama que no paró de crecer entre el año 2000 y el 2010, una década en la que su estilo encajó como un guante en los gustos de las nuevas generaciones metálicas. Y este disco igualmente gustará, y gustará a mucha más gente, porque la banda lleva años adaptando su sonido para seguir sonando creíbles y al mismo tiempo menos encerrados en sí mismos. Vamos a escuchar la canción título, que es The Great Hidden Army, que no me dirás tú si no está hecha para el headbanging. Y de relleno, lo que estás escuchando ya de fondo, se titula Get in the Ring, como la canción de aquel Use of Illusion de Guns N' Roses, pero no, esta no se parece en nada. Vamos a escuchar. Take a life. que estás escuchando también es el duodécimo disco, pero en este caso de Arch Enemy, Deceivers, del año 2022. La banda de Michael Amott no van a fallar, no obstante, el grupo va siempre un paso más allá del aspecto cumplidor, desplegando su artillería en una serie de temas con mucha pegada, y en Deceivers encontramos varios ejemplos. Alisa Whiteglutz recupera las voces limpias en este disco y Arch Enemy ha ido incorporando aquí y allá en anteriores ocasiones esa faceta de Alisa, pero aquí, al apropiarse del puente por completo que precede a un estribillo de lo más rotundo y de las estrofas finales, se convierte en la canción de la banda en la que adquieren una mayor dimensión. Alisa muestra que esta faceta vocal estaba desaprovechada y, aunque realmente no sea una necesidad para Arch Enemy, abre nuevas vías compositivas. El disco tiene una cierta teatralidad cinemática que aporta su gracia y además unos toques maidenescos y hasta semi-folk. Hay algunas variaciones, como siempre las hay en un disco de Arch Enemy, y te voy a presentar una canción que me resulta que no es del montón, que se titula Sunset Over the Empire. Welcome to the apocalypse, the end of days. Rulers of the wasteland, rejoice in the flames. Futures tumble, legacies crumble. Thousands of years, and what have we learned? For their crimes on the streets I'm burning. Black clouds Made in Metal con Tony González. Y esto que estás escuchando de fondo es otra banda que también saca su duodécimo disco. Y es que lo que escuchas es Belphegor. El disco es de Devils del año 2022. Habían pasado 5 años para que Belphegor sacara disco nuevo. La espera, que también ha tenido que ver con la pandemia y los nuevos tiempos de producción, ha merecido la pena. Porque en su duodécimo trabajo, que se dice pronto, este incansable bastión del metal extremo austriaco se ha reinventado lo justo para revitalizarse. Después de años en los que tenía la sensación de que el grupo marchaba a toda velocidad, para lo bueno y para lo malo, y a veces con el piloto automático, esto es otra cosa. Es una propuesta profunda, meditada, inteligente y apasionada. No cambia lo esencial, la raíz, pero sí la forma en la que envuelve el mensaje. Hay menos terror radical y más misterio tenebroso. En ese sentido, The Devils, el disco tiene momentos sobrecogedores, con unas atmósferas que adquieren un protagonismo dramático y los tempos se ralentizan, la épica se eleva en una oscuridad casi vaporosa, donde hay mucho de ritual, se corre un velo místico donde solía haber sexo perverso y sangre infernal. Hay pasajes acústicos, giros orientales, capas de voces que parecen el reverso burlón de oraciones tradicionales, coros, y hay brutalidad, Black Death, marca de la casa. The Devils plantea una vuelta de tuerca al sonido clásico de la banda, y vamos a escuchar precisamente la canción título, que es, por supuesto, The Devils. There's no mercy. Repent. Let's go! como te comento, este no es un programa especial, sino que he decidido comenzar con bandas que en estos meses han sacado su duodécimo disco. Casi todas coinciden en ser bandas de metal extremo, y lo que estás escuchando de ahora mismo es Mortem Solis, que es el disco del año 2022 de Crisium, los reyes del death metal de Brasil. El disco sale con Century Media Records, y para este disco, su duodécimo trabajo, el trío estaba decidido a mantener intacto el estilo Crisium desde hace mucho tiempo. Mientras el metal domina los proyectos comerciales, Mortem Solis es un contador directo, una hoja al rojo vivo en el pecho de una cultura musical prefabricada. Esto es death metal probado y verdadero, ferozmente agresivo y duro. El disco demuestra el compromiso de Crisium tras 32 años de death metal. Dice Moisés Colesne, guitarrista de la banda, que, y lo voy a citar, teníamos ideas muy frescas para Mortem Solis. Quizás eso se deba a que nos detuvimos durante 2 años debido a la pandemia, pero también vimos que la escena del metal se volvía más comercial y falsa. Como una banda mayor, lo mantenemos real, y esa es nuestra misión en este momento: traer de vuelta el verdadero death metal. Y cierro la cita. Si ustedes son seguidores de Made in Metal, saben que yo este tipo de opinión no las comparto mucho, pero no importa. Si lo dice Moisés Colesne, guitarrista de Crisium, hay que respetar sus palabras y ya está. Y vamos a escuchar una pieza de esta banda que se titula Necronomicon. Made in Metal con Tony González. No pensaste que se me olvidaría en esta representación de bandas que acaban de editar su duodécimo disco. No pensaste que se me iba a olvidar Soulfly con Totem del año 2022. Hay muchos personajes que se deben de tomar en cuenta porque han sido revulsivos, cambiando el devenir de lo que existe en la actualidad. En el campo del arte siempre han sido trascendentales, y en el mundo del heavy metal también. De ahí la importancia de este señor que cambió el metal extremo, y me refiero por supuesto a guitarrista y vocalista brasileño Max Cavalera, fundador de Sepultura, y que con más de medio siglo de vida se continúa pronunciando con su banda Soulfly en un nuevo disco titulado Totem. En esta nueva producción, ya sin su escudero de anteriores discos, el guitarrista Mark Rizzo, que no está aquí, tenemos a Soulfly con riff y ritmos contundentes, con los elementos habituales mezclados entre thrash, nu metal o hasta death y black metal, en un tipo de combinación que hace a la perfección el artífice y cerebro creativo incansable que capitanea la banda desde hace ya un cuarto de siglo. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Superstition. espero que te hayan gustado esta muestra de bandas que han sacado su disco número 12. Ya que si nos ponemos a revisar a lo mejor hay más, pero creo que esto ha sido una buena representación. Y nos vamos con otra banda de un estilo ligeramente diferente, más comercial, pero sobre todo diferente, que es Bad Wolves, con su EP Sacred Kiss del año 2022. Hace unas semanas este disco salió de forma sorpresiva, según leo en algunas webs donde estuve buscando información. La primera canción ya estaba en su disco anterior, la pieza que da título a este EP, pero ahora la sacan en dos versiones. La primera es ligeramente diferente al usar la misma base musical, pero el vocalista Daniel D.L. Lashkevich comparte el micrófono con Aaron Paule de Mice and Men, un par de gargantas realmente salvajes, y es la que vamos a escuchar. De relleno es The Body, hay dos canciones que son descartes del disco anterior Dear Monster, y escuchando te puedes imaginar que quizás la razón de su exclusión está en la fiestera entrada, que no encaja del todo quizás con la visión que la banda quiere dar de sí misma. Aún así, es una pieza con mucho gancho, como ocurre con la mayoría de composiciones de estos chicos, y llama la atención el solo de guitarra doblado al más puro estilo de Iron Maiden y Thin Lizzy. Vamos a escuchar Sacred Kiss con Aaron Paule de Mice and Men. We love the secrets that we just hate to.

hijos del tercer acorde, un grupo que no puede faltar en ninguna fiesta que pretenda llamarse así, fiesta y ser divertida. Les he estado comentando en algunos programas anteriores que estoy colaborando con la revista This is Rock, una revista española de muy buena hechura y con magníficos artículos. Y allí aparecieron tanto, vamos a decirte que en el mes anterior aparecieron entrevistas con 6x6, con Gathering of Kings y este mes con Hardman, que les he hecho a los músicos y han salido publicadas aquí. Así que te voy a hablar de estas tres bandas y te voy a poner dos piezas de cada una, que es lo que ameritan como parte de la entrevista que estamos promocionando para This is Rock. En el primer caso, el disco es el primer disco de 6x6, y con los rumores de la despedida de Saga yendo y viniendo, no nos resultó raro que Ian Crichton haya aceptado colaborar en este nuevo proyecto junto al vocalista y multiinstrumentista Robert Berry, quien involucró a su amigo de tantos años, Nigel Glocker, de Saxon, para impulsar esta nueva banda. No piensen que porque está el batería de Saxon la banda es de heavy metal o hard rock, no. Es una banda más bien de rock metal progresivo, aunque va insertando detalles hard rockeros en composiciones que tienen un indudable regusto de Saga, con detalles de Emerson, Lake and Palmer o Emerson, Lake and Powell. Las canciones tienen el toque comercial del progresivo moderno, suenan frescas, y una de las más pegadizos, de las más pegadizas es indudablemente Casino, aunque los singles que adelantó la banda, Journey to Fly y Save the Night, tienen empuje rockero con ese toque de elegancia que siempre caracterizó a los hermanos Crichton. Como hemos entrevistado a la banda, te lo dije, vamos a poner dos piezas y estas van a ser Casino, que la escojo yo como una de las canciones más entretenidas y curiosas, agradables y bonitas, y Journey to Fly, que la escogieron ellos como video. Escuchemos. Everything that passes by us, looking for dimensions that still don't have a name. in a world of friends, where dreams, where hopes, where change will go. Someone gave their best, but soft and cold is no way to go. I'm yearning to fly, taking off over the edge I climb. Yearning to fly, it's not enough to sit back and watch the world pass by. And fly, there's a freedom. Grab a hold of mine as you soar past the planets. With a little look, oh, you'll touch the sky. Just go and dive into something as you move into the fast lane. Don't live in doubt, no spinning out. Cause home is yours. Con Tony González. Otra banda es Gathering of Kings. El disco es el Enigmatic del año 2022. Yo, esta es una banda que en su primer disco no le presté atención, y a lo mejor al segundo tampoco le hubiera prestado atención, de no ser porque mi amigo Eduardo Piña le hizo una reseña en la web de Made in Metal. Ahí escuché el disco y de verdad que está magnífico, no solamente el disco sino el trabajo que hace Gathering of Kings. Ahora, en este disco Enigmatic, una vez más cuenta con 5 vocalistas espectaculares y otros músicos asociados. Un detalle interesante dentro del disco es el trabajo de la batería, que se expande más allá de lo que habitualmente escuchamos cuando se habla de hard rock melódico. El propio Victor Olsen, que fue quien entrevistamos, fue batería en el pasado, pero aquí no toca los tambores. Yo sé que el lector en lo que está pensando, bueno, el lector o el oyente en lo que está pensando es en los cantantes, así que te voy a contar que después de una primera intro empiezan las canciones con distintos cantantes y el primer as de este disco es el de la segunda canción, que es Here Be Dragons, con un excelente trabajo del ritmo, unos magníficos riffs de guitarra y la cristalina voz de Alexander Frisberg, que la defiende con el alma en la garganta. Y esta es una de las canciones que te voy a poner, porque aquí le salen a Víctor las influencias de Rainbow, pero no en Firefly, otra carta ganadora, que es la segunda pieza que te voy a poner. Con relación a Firefly, la letra la escribió Alexander Frisberg, sí, y aunque fue así, quien la canta es Apolo Papatanasio, el vocalista de Firewind, en una canción que te sorprenderá con su marchoso interludio. Estas son las dos piezas que vamos a escuchar, Here Be Dragon y Firefly. Time. talking in my sleep, and I'm talking. They say I'm one of a kind. It's all a lie. Now I'm falling. Keep telling me to stand in line. Do you think that you're gonna make it? That you see another morning star? And I'm longing for a life to call my own. Turn around, hit the lights. Writing's on the wall. No way out, firefly. A stranger in my home. I set you free, live or die. Hanging by a string. Y el tercero que entrevistamos es a Oliver Hartman, quien saca su disco Get Over It este año 2022 con el nombre de Hartman. A nosotros nos da mucha alegría siempre que Hartman saca un nuevo disco, porque la carrera de Oliver Hartman y esta banda la seguimos desde el año 2012, cuando sacaron su quinto disco Balance, y ha sido una marcha sin altibajos. Todos los discos tienen un sonido espectacular, obra de Sacha Paetz, y la música está entre lo mejor del hard rock y el AOR. Para Get Over It no esperábamos nada diferente, pues si algo funciona, mejor dejarlo así. Y la mente de Hartman no está interesada en experimentos. Lo de este grupo es entregar música alegre, con algunos versos que te hagan pensar en esas cosas buenas que tiene la vida, aunque las noticias te cuenten solo desgracias. Y quiero decirte que posiblemente tú creas que no has visto nunca a Oliver Hartman en directo, pero si has visto en los últimos 5 años a Avantasia, Oliver Hartman es el guitarrista de Avantasia. Lo que, como nos cuenta en la entrevista, él dice que para Avantasia alguna vez ha tenido que cantar, pero que por lo general no canta porque Avantasia, además de Tobias Sammet, siempre tiene como mínimo a 3 o 4 vocalistas que considera Oliver que son mucho, mucho mejores que él. Aunque te digo yo que Oliver Hartman también canta de manera espectacular. Vamos a escuchar estas dos canciones que son One Step Behind y Just Drive. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Ahora nos vamos a Roma, Italia, porque lo que estás escuchando es la banda Game Zero. El disco se titula War, pero no War porque sea guerra, sino porque eso es el acrónimo del título total completo del disco, que es We Are Right, del año 2022. Este es el segundo trabajo, precedido de su debut Rise del año 2015. Se demoraron bastante en sacar un nuevo disco. Ellos son son un cuarteto en realidad. Ellos son un cuarteto y durante este tiempo estuvieron compartiendo escenario con gente como Tarja, De Rasmus, Amarante y Vader, como también abriendo para Morphis este año en su gira por tierras romanas. Yo te diría por tierras italianas, ¿no? Claro que toda esta actividad venía acompañada del proceso compositivo de este War. Y finalmente este año ve la luz su segundo larga duración. Pese a algunos detalles que los que sean muy críticos le encontrarán, yo pienso que este trabajo es bastante bueno. Se mete a toda marcha en un hard rock pesadísimo y ganchero, de riffs metálicos no exentos de melodías, ya que su fuerte también es la fusión con momentos thrash y con las aguas del metal clásico ahí mezcladas, y una voz similar a la de Dave Mustaine en los últimos años. Hay quien diría, si la voz se parece a la de Mustaine en los últimos años, pues el pobre cantante no tiene voz. No, chicos, no pienses así. El hombre se defiende, tiene el timbre de Mustaine. Vamos a escuchar una pieza que se llama Goodbye, que estoy seguro que te va a gustar. Y a ver, vamos a ver qué pieza te estás escuchando de relleno, una que se titula Compromise. Chance to explain. So what I say, I don't need to walk your way. So take my pain and you can go on your way. Seguimos con una banda que teóricamente es una banda fresca, que es Blacktop Mojo. Su disco del año 2021 es autotitulado. La banda se llama Blacktop Mojo. Y cuando lees en los grandes medios de comunicación del género cosas como la nueva sensación, nunca sabes si realmente lo que hay detrás son méritos musicales o bien una campaña de promoción. Hay quien piensa que este es el primer disco de Blacktop Mojo, banda de Texas, pero no, nos encontramos ante su cuarto trabajo. Ellos se formaron en el año 2012 y son para muchos una de las mejores bandas de rock independiente que hay en América ahora mismo, junto con los tremendos Dirty Honey. Aquí hay rock sudoroso, con guitarras altas y cargadas y reminiscencias de algunas bandas del grunge, sobre todo las más cercanas al hard rock. Pero también hay muchos momentos melódicos, intensos medios tiempos con raíces más en el blues y con unas letras tristes, quizás provenientes de esta etapa tan rara de nuestras vidas. Quizás la banda a la que más me recuerdan sea a los increíbles Black Stone Cherry, y yo le veo un ligero toque sureño a esta banda que en realidad me gusta muchísimo, y vamos a escuchar una canción que se titula Wicked Woman. Oh, Mother in the Sky, take this sacrifice. I want to live forever. Oh, Spirit in the Earth, give me a new birth. Make me a god like you. Give me a new birth, make me a god. It's Maggie Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces. De los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento donde yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar? Ave María, hay algo de lo cual te tengo que hablar, que es de los impuestos. Porque los impuestos, la subida de los precios, en algunos países como Cuba, la escasez de comida. Aquí en España no hay escasez de comida, ni se va la luz. A menos, no se va la luz como se va en Cuba, no, en realidad no se va. No se va. Yo en 12 años que llevo aquí en España creo que he tenido un apagón una o dos veces en 12 años y ha sido apagones de, diríamos, de poquito tiempo, unos minuticos. Pero volviendo al tema, el caso de los impuestos. Hay países que te cuentan que ellos no cobran impuestos. Mira, todos los países, todos los gobiernos cobran impuestos. Ahora el gobierno español se empecina en querer rebajar la cuantía de que las familias menos favorecidas tengan que pagar como impuestos. Pero ¿cómo van a lograr esto? Los impuestos van subiendo desde antes de tomar el gobierno, ya lo estaban diciendo. Hay una ministra que habla con un acento andaluz y decía, hay que subir los impuestos. Así como si fuera un mantra, efectivamente han subido los impuestos y como siempre ha ocurrido, todos los impuestos que le suben a las grandes compañías, a las gasolineras, a las petroleras, a las tabacaleras, todos esos impuestos influyen en nosotros. A las eléctricas también le han subido los impuestos y ha subido el precio de la electricidad. Realmente, el día que un gobierno logre subirle los impuestos a, como dice aquí la gente de Podemos, las empresas del IBEX 35... y estas empresas del IBEX 35 no repercutan los impuestos en nosotros los trabajadores, entonces posiblemente casi que aplaudiré y estaré de acuerdo. Pero ahora mismo yo me pongo a pensar y pienso, oye, ¿y cómo voy a estar de acuerdo con los impuestos? Yo no soy del IBEX 35, no tengo una empresa grande, no tengo una empresa mediana, no la tengo ni pequeña, soy yo solo. Y lo que me está costando cada día salir a la calle a trabajar, salir a la calle a buscar comida, incluso hasta quedándome en casa porque entonces tengo que estar con la electricidad funcionando, realmente me pone en una situación un poco delicada, como mismo pone en situación un poco delicada a tantas personas. Así que vamos a ver qué hará el gobierno y de cara al futuro, qué haremos nosotros con este gobierno. Ese fue el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este programa. Continuemos. Made in Metal con Tony González. Estuve leyendo que hacía un montón de años que Coheed and Cambria no sacaban un disco nuevo. Como mismo, ahora mismo no lo recuerdo muy bien, pero esto que estás escuchando ahora es el nuevo disco de ellos, que se titula Backseat to A Window of the Waking Mind, del año 2022, como te decía. Y a no ser que seas un verdadero fanático del grupo, a estas alturas sabes en qué punto se encuentra la historia de las Amory Wars que protagonizan los dos personajes que dan nombre a Coheed and Cambria. Es casi tan complicado como explicar en pocas palabras el universo Marvel a alguien que no haya visto ni una sola de sus películas. Incluso para mí, que he visto alguna, a mí me es bastante complicado explicarlo, pero por intentar situarnos un poco, Backseat Act 2, A Window of the Waking Mind, es, como su propio título indica, la continuación de Backseat Act 1 and Heavenly Creatures, los dos primeros tomos dentro de una serie de 5 volúmenes que forman también parte de la gran space opera que los neoyorquinos vienen construyendo desde sus inicios. A grandes rasgos, la sinopsis de este disco trata de la fuga de Coheed and Cambria de las garras de un tirano, mientras que en su vida intentan mantener a salvo a su hijo Claudio. Más o menos por ahí va la cosa, como mismo pasaba con el primer Superman, ¿no? Que había que cuidar al niño, protegerlo. En lo meramente musical, volvemos a encontrarnos con otra obra conceptual que recoge todos los tics que caracterizan los discos de Coheed and Cambria, con toda la pompa y épica que merece una superproducción. Y no lo digo a la ligera, porque la voz de Claudio Sánchez lleva tanto filtros como efectos especiales una cinta de la Guerra de las Galaxias. El melenudo guitarrista había prometido que en este nuevo disco trabajarían sin ningún tipo de limitaciones, en lugar de darle a los fans lo mismo que siempre están esperando de ellos. Y aunque más adelante encontraremos algo de eso, las canciones iniciales están a medio camino entre las guitarras arroqueras y las endulzadas melodías de Claudio. La banda va rumbo al pop rock elegante con elementos ligeros de prog, y vamos a escuchar una pieza que se titula Comatose. Y decirte que yo no soy gran fan de Coheed and Cambria, pero realmente es una banda que ha hecho un trabajo muy serio y muy bueno. Así que, aunque no sea de lo que más me gusta, estoy seguro que hay quien va a disfrutarlos. Coheed and Cambria y Comatose. Just me, you're the one I can't tell. this is absolute. So don't stop now, today's the day. I know it's not what you want, it's not what you wanna hear. But what's it really matter when you're lost? Oh, go sing a song for all your lonely hearts. I know all wasted years, you're free to be as crazy as you want. But you can't cross the line, you're borderline, you're borderline. Cause I'm so afraid to let you know, I'm letting go. Oh, such a mess, baby, this game's over. A woman who's in and no one gets in. I'll start to finish what you said. Y me gustaba mucho era Crematory, y en este año han sacado su disco 2022 Inglorious Darkness. No es su disco número 12, que va. Crematory tiene bastantes más discos, y muchas veces hablamos de bandas que sin hacer mucho ruido hacen grandes discos. Algunas incluso llevan casi tantos años sobre un escenario que se pierde la cuenta, así como de la cantidad de discos que han editado. Y este es el caso de Crematory. La banda alemana edita su 17º disco de estudio bajo el título de Inglorious Darkness, y desde luego dándole mucho sentido a esta expresión de parece que no pasen los años por aquí. Un sonido tremendamente depurado, pero sin perder esa esencia que ha caracterizado siempre el gothic metal de los alemanes, ha logrado un grandísimo disco. Los teclados generan atmósferas totalmente reconocibles, una base rítmica con potencia, unas guitarras con el punto justo de agresividad y el combo de voz gutural y limpia, marca de la casa, que desemboca en estribillos tremendamente explosivos, demostrando, de paso, esa costumbre que tienen de extraer el 110% de cada nota para dejar grabadas verdaderas maravillas. Vamos a escuchar una pieza que se titula Until We Meet Again. everything so beautiful. Now the truth comes to look ahead. One a thought, one last greeting. One day I will follow. Why do you leave me here alone? Leave me here alone. Every day is lost without your soul. Lost without your soul. When the time is right for them, until we meet again. When the time fades for us, until we meet again. Y si tenemos tiempo, nos vamos con Dead SS. Su disco se titula Ten, es una banda del año 2021. Es un disco del año 2021. Es una banda que me gusta y es muy buena, pero no ha contado con un éxito masivo. Ellos son italianos y siempre han estado atormentando la escena del metal europeo en los últimos 40 años y siempre han tenido seguidores de culto. Ahora, no creo que ganen más seguidores porque su sonido es parecido al de Ghost. E incluso quienes no los conozcan pensarán que son una banda que ha nacido a la sombra del Papa Emeritus. Aunque el vocalista de Dead SS, Steve de Vampire Sylvester, posee algo más de técnica, pero no mucho. La portada es obra, una vez más, de Alex Hawley, ilustrador de Rob Zombie, de Dark Horse Comic, de DC Comic. O sea, que es un tipo reconocido y rankeado. Y vamos a escuchar una pieza de esta banda, Dead SS, que se titula Sora. We'll be right back. esta es la despedida, queridos amigos. Espero que te haya gustado este programa y espero realmente que la próxima semana puedas seguir aquí en nuestra compañía. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Pásalo bien, buena semana y continúa con nosotros.